Bueno, te cuento. Hace 2 años atrás, cuando vino la pandemia, yo trabajaba en las cámaras del CONI, el señor presidente de la República dijo que no podía trabajar más por la edad porque era una persona de riesgo. Y pensé, agarré mi 8, mi Citroën, y empecé a recorrer los barrios, Santa Anita, San Esteban, con la ayuda del director de Situación Crítica, Martín Manzanares, y de la mano de Marisa Fassi, eran 50, 80 bolsones de comestible. Y Alejandra Sandoval me brindó su casa para hacer todo esas donaciones que hacíamos, ¿no? Pasó un tiempo, vino la fiesta del niño, festejamos y se hicieron 2 años largos. Y hoy tuve la casualidad de formar la agrupación para hacer más fuerza y para ayudar a los que menos tienen. Cuéntenos quiénes componen esta agrupación. Bueno, yo soy el presidente, Alejandra Sandoval de San Esteban, vicepresidenta, María José Guzmán, secretaria general. José María Salvaneschi, tesorero. Primer vocal, Pedro Contardi. Segundo vocal, titular, ¿no? Néstor Fabián González. Suplente, David Maderna. Suplente, una femenina, Patricia Luna. Y mesa fiscalizadora, Romina Marisa y Erida Luna. Cuéntenos cómo fue el proceso de ir agrupándose con estas diferentes personas, cómo fue que se acercaron a la agrupación, cómo fue que formaron, cuál es la relación con cada uno o con el grueso de ellos. Bueno, porque hace 4 o 5 meses, por ejemplo, hubo un siniestro de una casa que se incendió en San Esteban y yo corrí porque siempre tengo donaciones de ropa, zapatillas, zapatos, igual que la vez pasada en el barrio municipal también se prendió fuego una casa y corrimos con ropa y todo eso, ¿no? Y cuéntenos cómo vienen preparando este año. Este es un año importante, es un año electoral. ¿Cómo, a partir de este inicio, cómo piensan trabajar en el territorio? Bueno, nosotros tenemos el libro de acta firmado por la intendenta, la doctora Marisa Fassi, todo por escribano, todo. Y bueno, y estamos siempre apoyando a Marisa y al peronismo. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen, digo, con la fuerza del peronismo, con el Frente de Todos Hoy? Tenemos una relación muy buena con el Frente de Todo, ¿no? Y bueno, todo lo que necesitamos, por ejemplo, si no era por la señora intendenta, esta fiesta no se hubiera podido realizar. Bien, ¿y qué es lo que ustedes ven en el territorio, en los barrios, cuando se acercan a los vecinos? Y los vecinos la estaban pasando muy mal, ¿no? En la época de la pandemia. Ahora mejor un poco, ¿no? Pero a nosotros, por ejemplo, no compite. Cultura, educación, asfalto, veredas comunitarias, zanjeo, cloaca, alumbrado público, todo eso nos compete a la agrupación. Y también hacemos jubilaciones y pensiones, ¿eh? Y la pensión y jubilaciones, yo hace 3, 4 años que la estoy haciendo, hice un curso de pensiones y jubilaciones, le hago todos los trámites totalmente gratuito. He salido en el diario Ciudadano que me felicitaron por haber hecho la PUAN, pensión universal mayor de edad, pensiones no contributivas de incapacidad. Bien, Salvador, cuéntenos cómo se puede acercar la gente, cómo puede contactarse con ustedes, dónde los puede encontrar. Bueno, todavía nosotros no tenemos una casa fija o un local, que después le hablaremos a la señora intendenta porque en el estatuto de la agrupación dice que nos tienen que dar un lugar donde colocar, hacer un ropero comunitario, entonces hacer un sorteo en los barrios y el que sale beneficiado estaremos ahí. Por ejemplo, hace 3 años cuando se inundó todo Cañuela, Máximo Paz, yo entré al barrio Belgrano, pertenece a Máximo Paz. Pero ahí era agua, lavandina, desodorante, comestible, de todo, ¿no? Después las Chapitas, La Unión, el barrio San Carlos, Máximo Paz, Santa Anita, San Esteban al fondo, Bien. los lugares más precarios, ¿no? Donde Bien. necesitan más. Bien, y cuando usted se encuentra con estos vecinos, las charlas que se dan, ustedes siendo un año electoral, ¿y qué es lo que intentan concientizar? ¿Qué mensaje también quieren dejar o le van a dejar al vecino? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta para este año? Bueno, el vecino y la vecina quieren cambiar. Mucha gente me dice de que yo tengo 70 años y puedo llegar a ser concejal, porque mi meta es llegar a ser representante del pueblo de Cañuela. Trabajé mucho, coseché y tengo los frutos. Y bueno, y la gente quiere cambiar un poco, ¿vio? No siempre la figurita repetida, los mismos concejales. Porque vamos a decir la verdad, en la época de la pandemia ninguno salió a la calle a ayudar a la gente. Y yo, arriesgando mi salud, casi con 70 años, anduve por todos los barrios. Bien, dentro del peronismo este es un año en donde se va también a tener en cuenta este debate, si debe haber internas a nivel nacional, provincial, ¿cómo lo ve a nivel municipal, a nivel territorial? Bueno, desde mi punto de meta, lo que veo y me preocupa es Cañuela, apoyar y siempre apoyando a Marisa Fassi y a Gustavo Rieta, y luchar para que podamos ganar acá. Ahora, a nivel nacional no le puedo contestar porque no sé lo que puede pasar. ¿Qué temas es lo que se deberían tratar en Cañuelas como urgentes en el Consejo Deliberante, por ejemplo? A mí me preocupa el tema urgente y la inseguridad. En San Esteban eran 4 o 5 robos por día. Alejandra Sobal, mi vicepresidenta, ayudó a colocar las alarmas vecinales. Un vecino toca con el control y ya salen todos los vecinos afuera, porque hay mucho robo. Yo quiero empezar a cortar esos robos. Bien. Bueno, ¿y la agenda para esta agrupación cómo es después de esta actividad en inicio? ¿Tienen pensado ya las primeras actividades o a juntarse a pensar actividades? Después de este día fundada la agrupación ya hay casi 40 bolsas de ropa para salir a entregar. Yo le había hablado a Enzo de Ampop de que yo agarraba todos los barrios más carenciados y iba a sortear. Si sale beneficiado la chapita, ahí iremos a entregar esa ropa. Bien. Bueno, por último, un mensaje para la gente que tiene que ver este año puntualmente, ¿no?, la importancia que tiene que ver con la concientización electoral. ¿Qué mensaje se desea desde la agrupación dejar al ciudadano? Bueno, yo le digo a la gente de que se fije bien qué es lo que va a hacer, que hay gente nueva, caras nuevas, que pueden llegar a hacer muchas cosas por Cañuela. Y bueno, yo estoy muy contenta porque ya veníamos trabajando hace rato. Yo soy del barrio San Esteban y bueno, Salvador fue varias veces a casa hasta que me convenció con el tema de ayudar a la gente. Y bueno, empezamos de a poco con el tema de la pandemia, a entregar mercadería y ayudando en lo que más se pueda. Cuéntenos un poco a qué sectores priorizan en el momento de ayudar. Y nosotros, no es sector, es a la persona que realmente necesita, a la persona que realmente necesita, que sabemos que sí necesita, a esas personas. Sea del sector de donde sea de Cañuelas, porque nosotros estamos acá. Si es de Máximo Paz, de donde sea, que hay una persona que necesite, sí, estamos con eso. Bien, teniendo en cuenta que este año es electoral, ¿cómo lo vienen manejando? ¿Cómo empiezan a pensar este año y cuál es la expectativa para este año electoral? Y la expectativa es que gane Marisa, ayudar en todo lo que se pueda. Ella, por ejemplo, con nosotros nos ayuda que nosotros podamos trabajar. Yo por lo menos pienso hacer lo que más pueda. Bien, y a los vecinos, ¿cuál es el mensaje que se le piensa dar o que se piensa transmitir a la hora de comunicarles la concientización para este año? Y que miren bien las cosas que se están haciendo, porque Cañuela es grande. Sé que siempre no se puede conformar a todos, porque estamos el tema de la, hay que trabajar más con el tema de la seguridad, porque es todo lo que nos afecta a nosotros. Y estamos pensando más en eso, que es lo que más realmente hoy en día necesitamos, seguridad más en Cañuela. Y eso se está teniendo en cuenta porque allá en San Esteban han mandado patrulleros, hay más guardia urbana que no teníamos, pero que hay robo en todos lados, es la verdad. Y estamos tratando de arreglar ese tema, que es muy importante. Bueno, fui invitado, como ser, soy una persona de las más viejas, digamos, de que se inició esto de Perón y Evita. Tengo 53 años como ya militante. Y bueno, fui invitado acá por el compañero y bueno, me gustó la propuesta y bueno, seguir adelante para que esto no quede y ayudar a los vecinos necesitados, realmente, que hoy estamos todos realmente preocupados por lo que está pasando. Bien, ¿qué es lo que ve? ¿Cuál es la mayor problemática que usted ve cuando visita los barrios y a los vecinos? Bueno, mayormente están pidiendo útiles, que es muy necesario. Piden agua corriente, gas, que es también muy, muy necesario. Gracias a nuestra intendente, que hoy en día tiene asfalto, que es muy importante para el pueblo de Cañera. ¿Y cuáles son las actividades que ustedes siempre priorizan y qué sectores de Cañuelas priorizan en el momento de ayudar? Bueno, mayormente nosotros nos vamos a manejar por los barrios más necesitados, porque realmente necesitan mucho cuando llueve, cuando hay problemas climáticos, digamos, ahí queremos estar. Bueno, falta de trabajo, falta de... quizás de un poco, ¿cómo te podría decir para no que se ofenda a nadie? Un poco de estudio, incluso yo estaba trabajando en adultos mayores y salió que van a empezar a estudiar y eso me conmovió muchísimo para que puedan terminar su escuela. Bien, por último, ¿qué expectativa tiene para este año, teniendo en cuenta que es un año electoral? Bueno, es preocupante todo, no solo a nivel Cañuelas, sino en general. Deseamos para nuestra intendente a lo mejor, que gracias a ella hoy podemos decir que tenemos asfalto, que tenemos muchas cosas que antes no teníamos. Y bueno, y yo estoy realmente contento porque puedo actuar nuevamente después de 53 años. Bien, ¿cuál va a ser el mensaje principal que se le va a dar al vecino a partir del día de hoy? Bueno, ayudemos a Marisa porque realmente cuando la necesitan está. Siempre cuando va a la municipalidad, el no jamás lo tuvo, siempre el sí. Con preocupaciones ella, con mucho esfuerzo, Cañuelas está saliendo adelante.